Hoy es mi primer día, vamos a la escuela con mi tiburón y mi mochipata nueva. Tengo muchos nervios, pero estoy feliz. Quiero aprender mucho y nos vamos a reír. Tendré muchos amigos y una profe nueva. Voy contenta y creo todos juntos a la escuela. Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 10. sacado yo. Hicoridoc. Bailar.

También la toalla, que nos vamos todos a la playa.

Hey, hey, hey.